Cocina, de la cocina del periodismo, van a vivir a vivo la preparación de un programa. Estoy en estos momentos conectándome, armando la computadora. Pasame el teclado. No, necesito el mouse también. Ahí va. Pero listo. Yo no me escucho nada, creo. No, yo me ¿qué tal? No, yo tampoco, pues igual siempre tengo problemas con esos auriculares de mierda. Bienvenidos, mi nombre es Esteban del Campo Gaú. Esta es la cocina del periodismo. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Me estoy desconectando de alguien que quedó conectado acá, de no sé cuándo. No sé, organismos en el aire. Bueno, hoy me van a estar acompañando el señor Emiliano Wiebert. ¿Cómo va, chicos? A todos, buenas tardes. Buenas tardes, entre comillas, ¿no? Porque venimos más. Digo, venimos empezamos así. Matías, no me suba la música, Pablo Quintas. Matías Milmar. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Vamos a ir diciendo todo lo del blog y todo eso así mientras hacemos tiempo para que haya... Presentamos. Para que haya más bulla. Hace calor, hace calor. Estamos mal. Pero acá tenemos aire acondicionado, por suerte. Presentamos a la producción conformada por Antonella Cosenzo, Carla Saucedo, Yamil Ham, Xavier Rodríguez, Emiliano Wiebert, quien les habla, y Matías Milmar, que me acompaña aquí a mi izquierda. Los teléfonos para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4899-1647 o a nuestro contestador automático 5197-5338. El blog para escucharnos, lacocinadelperiodismo.wordpress.com, o en Google ponen La Cocina del Periodismo e inmediatamente pueden escuchar todos los programas que vinimos haciendo últimamente. Nuestro Twitter es @lcdp11 todo junto, y el mail cocinaperiodismo@gmail.com. Qué bien que está. Excelente, chicos, cómo. Bárbaro. Hoy tenemos un programa distendido igual. Creo que se dieron cuenta. Hoy. Cómo empezamos. Hoy, mamá, relajado. Hoy. Muy hoy. Relajado el programa de hoy. Para por ahí no nos anda la computadora. Chicos, estamos mal. Estamos mal. Vuelta, bien de vuelta, de vuelta, ¿no? Bienvenidos a este de la cocina. Es su primera temporada. Che, no, digo, si no les jode, pueden contar de qué vamos a hablar. Bueno, no vamos sé, a hablar si del rol que tienen las conductoras jóvenes en la televisión, cómo se desempeñan cada una de ellas. Es un programa relajado, básicamente. No, queremos conocer un poco. No solo pero queremos conocer un poco más también a las chicas. No solo conductoras y no solo jóvenes. Va, depende a que se lo llame joven también, ¿no? Claro, por eso. ¿Hasta qué target? ¿De 20 a cuánto? Depende si habla conductor o si habla. Ah, no, perdón. Mira. Estuve mal. Hablamos si es joven hasta los 30 años. Los 30 son los nuevos 20. No, los nuevos 20 son los 40. O sea que vos sos el nuevo joven, digamos. Ya del 27, de 20. No presentamos yo a Pablo en la pubertad. Estoy saliendo de la pubertad. Estoy conociendo mi cuerpo recién. Con el acné, viste. Pablo Quintas, operador de lujo. Aplaudámoslo a Pablo. La cocina del periodismo. Bienvenido a la Argentina. Bienvenido. Estaría bueno preguntarle a nuestros entrevistados, ¿no? ¿Qué se busca en las nuevas conductoras, no? Si se busca el talento, si el se carisma. Busca el carisma, si se busca la apariencia física. El escándalo no creo. Ay, pero perdón, bueno, quiero mandarle un beso grande a Laura Garzón, que nos está escuchando desde Colombia. Un aplauso a Garzón desde Colombia. Desde acá, siempre te mandamos todo nuestro amor. Muchos besos, mucha felicidad y prosperidad para ella. Sí. Te bueno, quiero, Lau. Te extraño. Besotes. Volve. Mirá con quién estaba U. Mirá dónde quedó la cocina del periodismo. Mirá con quién me dejaste. Nos llevaron al fango, ¿viste? Me abandonaron. Me dejaron solo. Bueno, y ves, acá está, remándola. Bueno, dale, sigan, están hablando. Llega la producción, ¿no? Sí. Un día caluroso. Un calor, 32 grados. Bueno, basta, sí, hace calor. Hace calor. Lo peor, ¿sabes qué es lo peor de cuando hace días de mucho calor? Además de sufrir el calor, es que todo el mundo te comenta el calor que hace. Esto es calor. Como que suba el taxi, la visita te dice. Es una sensación. Che, qué calor que hace. Qué ¿no? calor, ¿viste? Sí. Es que todo el mundo te bajo de mi casa en el ascensor, me encuentro con un vecino. Qué calor. Che, qué calor, Qué calor, ¿viste? Bueno, sí, hace calor. Ya llega un momento que decís, sí, basta, hace calor. Igual. No te tenés que subir a un taxi si no tiene aire acondicionado. No, lo peor que se le rompa el aire acondicionado y andar con la ventanilla baja, ¿viste? Porque vos lo ves de lejos. Si viene con las ventanillas altas, es porque tiene aire acondicionado. Por eso. Si no, no te subís. Oye, aumentó 30%, ¿no? Ya tenés que tantearlo, si no, fuiste. 30% sí, un 26%, 26%. A partir de noviembre, sí. Bueno. No, él me cobró lo mismo. Sí, no se enteró, mi taxista no se enteró. Es que tienen que hacer todo un trámite gigante para que se... se le ponga el fichito de eso, ¿cómo se llama? El fichómetro. Bueno, para tomar el 100 pesos. Arranque. El aparatito, la maquinita. El fichómetro, no sé. Eso. Y entra al estudio, musculosado, el señor Yamil Ham. No tengo micrófono, lo que me molesta. Perdón, no tengo auriculares. Me molesta un poco.

Los meteorólogos dicen que las lluvias se producen por la condensación del vapor de agua que contienen las nubes, y cuando las gotas llegan a un diámetro superior a los 0,5 milímetros, caen en la tierra. Es probable, pero cuando entré a mi casa me enteré de por qué llovía. Y enseguida, sí, qué largo. Por favor. Y enseguida me acordé, de lo que decía mi vieja. Dalma Salvadora Franco, o Doña Tota, madre de Diego Armando Maradona, murió pasada las 19. Y la lluvia se alargó en ese mismo instante porque Dios comenzó a llorar. Que llueva todo lo que sea necesario. Dios hizo el luto el sábado, domingo y lunes, y recién el martes salió el sol. Bueno, muchas gracias, Yamil. Los saludamos con un aplauso grande. Bravo. Viste como son, compite como todo en los medios, ¿viste? Sí. Bueno, se murió, los condolencias a la familia. ¡Vamos! Sí, listo, sí, sí. Entra, carga Salcedo, va. Se llama, como la hija de Doña Tota, como la hija de Maradona. La hija mayor, dale. El tema terminó. El tema terminó, no da para más. Carla Salcedo. Esteban del Campo, uy, bueno, Emiliano Weaver, Matías. ¿Cómo va, Carlita? ¿Todo bien? Mil mares. Todo lo que estamos acá. ¿Todo bien? Bueno, ya pasamos un poco el momento emotivo del programa. Vamos a lo frívolo, ¿no? Ya entramos a lo frívolo, más frívolo que puede haber que la semana de peleas en el Bailando. Ay, contame, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó, diría yo? ¿Qué no pasó? ¿Por qué? Bueno, qué bueno este famosísimo programa de Marcelo Tinelli, que tiene su sección más importante, o sea, todo el contenido del programa en el Bailando por un Sueño. Desde el lunes hubo mucha polémica con cuando todavía se bailaba el árabe, ese ritmo. Pero baila, no, no podías bailar. Si fuera tele lo bailaría, pero ustedes... ¡Vamos! ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Zambara, zumba, zumbara, vara, vara, zumbara! ¿Quién es mi soñador? ¡Es la música ahora! Pero yo soy un beatbox. Bueno, el árabe tan cuestionado por todos los participantes, porque según a nadie le salía, todos en el Twitter, incluso Paula Chávez, que fue la el mejor puntaje, dijo en el Twitter, odio el árabe, no me sale un solo paso. Bueno, empezó... Y mejor dicho, terminó con dos eliminados muy fuertes en este Bailando, que tal vez uno de ellos no se imaginaba, con Mario Eugenia Ritó, que se cansó de pelear desde que entró al certamen. Estaba desatada y que, la Ritó. No, sí, incluso estuvo a un momento de pegarle a Carmen Barbieri, se fue y le enfrentó cara a cara. Le dijo que era una gorda cuernuda. ¿Una qué? Gorda cuernuda. Cornuda. Bueno, viene de cuerno, ¿no? Cuernuda. Bueno, no, bueno, sí. Pero en Bolivia, sí. ¿Cómo se dice? Cuernuda, de cuerno, ah. Cuernuda. ¿Y Diego Zuller, a Carmen Barbieri, en Animales Cortos? No, no, cornuda. Sí, estoy segura. Cuernuda. ¿Cuernuda? Cuernuda. Bueno, ¿qué importa? Le dijo gorda cornuda. Sí. ¿Y Carmen qué le dijo? Le había dicho enana, pero según Carmen decía que él siempre le dijo cariñosamente, incluso cuando trabajaban le decía enana hace esto, enana hace lo otro. Bueno, y ahora le dijo, no, enana, este. Por eso, una enana, 40. Le dijo, enana, tranquilízate, que no sé qué, no sé cuánto. Y le dijo, no, que vos recién tuviste éxito a tu edad, ya quisiera ser como yo cuando yo tenía a la edad que tengo ahora. Se armó una polémica importante. Y una vez eliminada, María Eugenia Ritó dijo como que, bueno, yo estoy riendo ahora porque ya sabía lo que se venía, hay muchas favoritas en este Bailando. Y está todo arreglado. Claro, que está todo arreglado, venir, que sí. Hay muchas personas que no se pueden tocar. Y bueno, como haciendo referencia también a algunas personas que son ideas del sur, como Peter. Zaira Nara, Sofía Sámolo. Claro, ¿no? Ella ya se venía peleando. Sí, ya lo había dicho y bueno, por fin le llegó el final en el certamen a María Eugenia Ritó y también... A Denise Dumas, una de las más queridas por el público. No. Y... Que era Tito le ganó. Sí, sí, sí. Estuvo muy peleado, la verdad. Ella justito se quedó con el 37.52. Sí. Y Tito, bravo, que se quedó con 10 puntos, se quedó de la votación. María Eugenia Ritó tuvo 15.18, Denise Dumas 37.52 y Tito 47.30% de la votación. Denise, que se despidió. Obviamente emocionada, ya al principio todas la veíamos como que decía, no, yo tengo muchas cosas que hacer, que tengo mis hijos, que tengo el el cantando, que tengo el show, que tengo el sábado show, que tengo todo. Domingo show. Claro, que tengo todo, entonces como se quejaba de que Marcelo Tinelli la haya involucrado en este proyecto. Pero después como que le empezó a gustar y ahora justo cuando le gustaba le eliminaron. Pero es como la vida. La vida es eso. En el momento en que te empieza a gustar algo, se termina. Sí, así es verdad. Bueno, una metáfora de la vida. Pero bueno, queda Tito, uno de los favoritos de todo el público, mi favorito. ¿Quiénes quedan? ¿Cuántos quedan? Quedan 10 parejas en el Bailando. ¿Quiénes son? Quedan Coqui, Cintia Fernández. ¡Coqui Ramírez! Cintia Fernández. Viste que todo es así, todo se presenta así. Sí. ¡Cintia Fernández! Ayer, por cierto, hablando de Cintia Fernández, tuvo una polémica, sí. Una pelea muy importante ayer que se puso sí, a llorar. Terrible. ¿Qué pasó? Peleó, quiero que me lo cuente Matías. Con el coach de Peter Alfonso. Sí, ¿qué pasó? Sí, sí. se ve que le pusieron una mala nota a Cintia Fernández. Te lo explico. A Peter, a Peter. No, te lo explico. A Cintia Fernández le puso, Flavio Mendoza le puso un 6 a Cintia Fernández. Sí, sí, te lo explico. Porque estaba para un 10, pero le dijo, te pongo un 6 porque la verdad que me parece demasiado. Y si yo te pongo un 10, van a decir que porque sos contratada a mí y porque sos virtuosa. Y a Cintia eso no le gustó. No, y te lo explico. Rodrigo Cristófaro, que es el coach de Peter. Y de Julieta Central. Estaba todo sacado. Y se metió cuando estaban haciendo la evolución a Cintia Fernández y dijo, no es justo que, por ejemplo, a Peter lo criticaron de que se ahogó en el agua. O sea, Peter ayer cuando... ¿Cómo se ahogó? No, lo que pasa es que de lo que le caía se ahogó en un rato y empezó como que a toser porque... Hizo 29 segundos de baile en seco y después es como que cuando le meten la lluvia se empezó a ahogar. Peter se ahogó y al final los últimos 10 segundos de coreografía se olvidó y estuvo parado. Claro. Entonces... El coach se quejó de que le habían dicho que Peter se ahogó, pero Cintia Fernández estuvo 29 segundos sin agua. Recién al segundo 30 empezó a caer la lluvia, donde supuestamente tenía que ser una coreografía donde todos estaban bajo la lluvia. ¿Pero qué es reglamentario eso? ¿A tantos segundos tiene que empezar a caer el agua? Supuestamente desde los 30 puede caer, o sea, vos podés hacer tu coreografía desde el segundo 1 o máximo hasta el segundo 30. Y Cintia Fernández como hizo una acrobacia muy fuerte, o sea, como que hizo una vuelta mortal. Sí, no, hizo una vuelta carnero. Sí, sí, sí. ¿Una vuelta carnero? Sí. Pero tipo agarrado de... No, pará, vuelta carnero hace mi primita de Renata de 6 años. No, pero agarrado de los hombros del... Claro, del soñador. Del soñador, no, del soñador no, del... Ah, entonces eso es un rol. Partener. Carnero. Bueno, no soy gimnasta. Claro. Bueno, el punto es que Cintia Fernández terminó llorando. Ahora dijo que por Flavio Mendoza se va a ir directo a la sentencia por el 6 que le puso, pero en fin, tuvo 24 puntos y fue la nota más alta de lo bailando de anoche cuando se inauguró este paso, este baile de Bailando Bajo la Lluvia. Miami. Bueno, también queda Larisa Riquelme, la paraguaya que nadie tal vez la veía entre las 10 y queda... Entre las 10 parejas del Bailando. Que no me la bancaba, después me la bancaba y ahora no me la banco más. Ay, me cae no, bien. También es una buena protagonista. Se mueve bastante bien, te digo. Por el cuerpo que tiene buenas líneas. Se no baila mal, ¿eh? No, ojo. Es muy yo la vi en la final de la Lisa. También tuvo problemas. Fue uno de los personajes de polémica más controvertidos, claro, por el tema de los llamados telefónicos. Esta semana también tuvo un problema porque, bueno, ella en el Aquadance fue la que eliminó a Zaira Nara y a Jimena Barón en el teléfono. Y bueno... Muchos participantes y mucha gente y fan de otras personas, de otros bailarines, se quejaron. ¿Por qué? Porque, como saben, pueden ingresar votos de todos los países de Latinoamérica y también, obviamente, de Paraguay, que de donde es Larisa. Entonces, mucha gente paraguaya vota en apoyo a su compatriota. Claro. Y Larisa, hay muchos uruguayos. Hay muchos uruguayos, entonces Uruguay se complota para votar a los uruguayos. Claro, pero Larisa es personaje... A sus compatriotas. Mirá. Voto positivo. No, mira, Larisa, te digo, es el perfil, es la modelo de una empresa telefónica de allá. Entonces, a la empresa, a todos los usuarios de telefónica... Ofrecía productos o vouchers a favor votando según, a Larisa decía, te mandaba un mensaje, por ejemplo, vos sos de tal telefónica, Esteban. Y te manda un mensaje y decís, bueno, votá Larisa al 13013. No, yo no quiero votar. No, un ejemplo. Te dan la recomendación, te mandan el mensaje, votá Larisa al 13013. Pará. Voto, ¿qué tengo que mandar? Voto Larisa. Un ejemplo, voto Larisa voto al 13013. Larisa a, ¿dónde? Al 13013, si fuera de esa compañía telefónica paraguaya. 13, listo, ahí está. Ahora voté, Esteban, ya está votando. Y ese mensaje te lo devolvían con me dice su voto no ha sido registrado. Y te lo devolvían con 5 pesos de crédito. ¿Con mensaje no te lo devolvían? Supuestamente al principio. ¿Pesos de crédito? Sí, como que te regalaban una bonificación por votar. Ah, bueno, te vamos a votar. Voto Larisa. Voto Larisa, voto Larisa. No, pero eso es para la telefónica en Paraguay. Después ella aclaró, eso habían dicho, que bueno, la telefónica te regalaba 5 pesos de crédito por cada voto que hagas por Larisa. Después como que... Quisieron acomodarle y Larisa dijo, no, la verdad es que te devuelven el mensaje, no es que te regalan 5 pesos, sino que te devuelven el mensaje. Y después el primo que estaba ahí dijo, no, la verdad es que lo único que hace la telefónica por Larisa es que sortean cenas. Por ejemplo, vos mandás, entonces al mandar entras a un sorteo que por ir a cenar con Larisa Riquelme y su bailarina. Eso fue una de las polémicas y también... me preguntabas quiénes siguen Eugenia Lemo. Yo quiero saber quién para vos, quién querés, no, quién va a ganar, no, quién querés que gane vos. Tito, vos, Matías. No. Dale, no te jodas, el que no lo ve, el que no sabe el que. No, no sé, en serio, no sé quiénes quedan. Bueno, quedan Coqui, Cintia, Larisa, Peter, Paula, Eugenia, Silvina, Adabel Guerrero. ¿Y nada más? 10. Eugenia Lemo. 10. Y una más. Tito. Tito, Cintia, vos, Cintia, vos. Eugenia. Yo, Eugenia. Igual al final Cintia, Eugenia me gustaría, Yamil vota la Molly Molly, pues se fue. En marzo. Cristiano. Bueno, en la cocina del periodismo gana. El no, para Pablo soñando Quintas. No, ¿cómo es? Pablo, ¿Pablo Quintas? Lo que diga el pueblo, no. Entonces, lo bueno, dejamos a Cristiano. Entonces, para la cocina del periodismo, la campeona del Bailando por un Sueño 2011 es... ¡Eugenia Lemos! No, ese es tu sueño, ¿vale? Eugenia, recordemos que igual ha estado bailando últimamente con el dedo del pie fracturado, entonces sí. Se le ha hecho muy complicado. No se aceptan críticas a Eugenia Lemos en este programa. No, y bueno, para cerrar todo este tema de polémicas ya, porque la verdad es que fue muy fuerte esta semana, donde hubieron muy buenos ratings, donde el Bailando también ganó todos los días, el lunes con 29 puntos, el martes con 31 puntos y ayer con 28 puntos cuando se abrió este nuevo ritmo del Bailando bajo la lluvia. También el lunes pasó algo importante. Silvina Escudero renunció, pero bueno, tranquilos porque pero sigue. No, sí. Tranquilos porque sigue. Sí. Ese rato había dicho que renunciaba porque le habían dicho, no, que la verdad es que te ves un poco cabizbaja, te ves con el perfil un poco bajo. Y ella dijo, no, la verdad es que estoy en uno de mis mejores momentos. Entonces Moria reaccionó y le dijo, hace una semana estabas mal por la muerte de tu abuela, ¿cómo puede ser que estés en uno de tus mejores momentos? Y le dijo, no, la verdad es que me está yendo bien, que no sé qué, que vos, Moria Kazán, lavate la boca para hablar de mi familia y peor de mi abuela, que es alguien que ya no está. Entonces también ahí se armó mucho conflicto. Moria le dijo escupidero, esa famosa frase que también había sido por Graciela Alfano, que tenía que volver bailando bajo la lluvia y no volvió. Y bueno, según no ha vuelto Graciela Alfano porque Adrián Suárez ha recomendado que no sea así y hasta ahora ella en unas vacaciones pagas del Bailando, parece que hasta fines de temporada se va a quedar hasta Carmen Barbieri. Hasta fines de diciembre le van a pagar el contrato, pero sí, igual sí, no quieren que vuelva. Está pagado el contrato, incluso está con las vacaciones pagas que te digo. Y sí. Carmen Barbieri me parece que se queda hasta fin de año y Graciela Alfano no volvería más al Bailando. Marcelo le va a traer muchas, un avión bueno, privado. Muchas gracias, Carlos. Toda la información completa, la verdad. No me imaginé que el Bailando iba a estar en la cocina del show. Gracias. En la cocina del show, en la cocina del periodismo. Gracias, Charlie. Gracias. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida seguimos con mucho más de la cocina del periodismo. Seguimos con la cocina del periodismo y ahora estamos en comunicación con la señorita Amalia Granata. Amalia, muy buenas tardes. Esteban del Campo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Amalia, ¿te costó mucho llegar al lugar que ocupás hoy en los medios? Sí, un montón. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Por eso yo digo, me lo merezco, así que lo disfruto. Pero hay muchas chicas que empiezan a hacerse conocidas por contar que se acostaron con un famoso, pero sin embargo desaparecen 2-3 meses y sin embargo vos trascendiste. ¿Cómo lo lograste? Sí, en realidad, a ver, lo que yo siempre digo que para mí, o sea, cualquiera puede llegar, es muy fácil llegar. El tema es mantenerse. Claro. Claro. Y qué sé yo, no sé, supe hacer mi camino, supe mantenerme, supe estar. Igualmente, la oportunidad me la dio Gastón Portal, viejita, porque, perdón, estoy subiendo por la escalera hasta mi casa que se cortó la luz, no hay ascensor, son 9 pisos. Bueno, a mí me la dio Gastón Portal a la oportunidad y, sí. Y nada, eso lo hizo que otros me vieran con otros ojos. Me puso al lado de Roberto Pettinato, que es muy, muy difícil estar al lado de Roberto, es muy inteligente, muy rápido y la verdad que. Eso hizo que otros me empiecen a ver, mira, esta no es tan tonta. Claro. Puede hablar, puede pensar, puede preguntar. Y estamos en realidad ahora en una época en la que en la televisión reinan los reality shows. Vos participaste de El Gran Hermano Famoso. ¿Cuánto crees que tienen de realidad y cuánto de show los realities? Mira, cuando yo estuve era todo tal cual. No había ni nada guionado, ni nos decían de lo que teníamos que hacer, nada. Sí. También estuve en Bailando, que es como un reality, y la verdad que nunca hay... Nadie me dijo nada, ni peleate con este, ni no te pelees, no digas esto, no. O sea, aparte como que es bastante real. El tema es cuán real te lo crees vos que es. Claro. Esa es la cuestión. Me parece que los participantes después creen que la vida es eso y que todo pasa por ahí. No saben separar y bueno, ahí es cuando se hace difícil. Ahora, pero específicamente tu experiencia en Gran Hermano. Porque se suele decir que en el medio reina la hipocresía. ¿Cómo es encerrarse en una casa con tanto ego dando vuelta? Sí, igual, más allá del ego, es muy difícil encerrarte en una casa. Creo que éramos 14 personas desconocidas, de diferentes edades, con diferentes pensamientos. O sea, todas personas muy diferentes. Sí. Y estar conviviendo, ya de por sí es difícil cuando uno convive con su pareja. Claro. Que la conoces y que compartís un montón de cosas. Imagínate con 14 personas que... Y famosos encima. Nada. Sí, más que nada, a ver, dejan de ser famosos cuando están ahí adentro conviviendo, porque van a ir al baño, tienen todos, sí. Se levantan de mal humor todos, o sea, todos nos pasa lo mismo más allá de los famosos. Está muy difícil convivir. ¿Y es difícil, a vos te es difícil encontrar gente genuina en el medio? Mira, yo siempre me pregunto, ¿no tenés amigos? No, y tampoco me interesa tener amigos en el medio. Yo tengo mis amigos de acá de Buenos Aires, mis amigas de toda la vida de Rosario, y la verdad que... me cuesta mucho hacerme amigo. En el medio tengo muchos conocidos y muy buena onda con un montón de gente, pero sí. Es muy difícil. Es un medio muy competitivo. Yo soy como... Nada, a mí cuando me entrego una amistad es como que doy todo. Y si después me traicionan es como que estoy, me pongo re mal. Y la verdad que me da miedo hacerme amiga a la gente del medio. Es no, rara la gente del medio. ¿No hay lealtad? Sí, falta, me parece, códigos, lealtad. Yo además soy una persona muy simple, ¿entendés? Que, no sé, a mí me cuesta identificarme con en la vida real, ¿no? Con la gente del medio. Ahora, viendo la cantidad de gente que se presenta, de gente común, que se presenta a los castings, de, bueno, de Soñando, Por Bailar, de Gran Hermano, ¿qué es lo que tiene la televisión que atrae tanto? ¿Qué es lo que tiene la tele? Y me parece que o sea, que la gente cree como que es ganar mucha plata y llevar una vida de celebrity y todo, y acceso a todos lados VIP, y como que es todo... muy fácil, cuando en realidad no es así. Es así, a ver, obviamente voy a un boliche, que generalmente no pago la entrada, me ponen en el VIP, me atienden como una reina, todo vino, pero si eso es momentáneo, qué sé yo, ¿no? A ver, los chicos que salen de los reality, generalmente la fama es momentánea, y eso es momentáneo. Hay que estar preparada para esa fama que después se va y volver a la realidad, a que, nada, a la realidad que tienen todos, pero bueno. Sin embargo, pareciera que están todos dispuestos a pagar un precio bastante alto para sentarse en un sillón de intrusos o para entrar en la casa de Gran Hermano. Sí, la verdad que me parece que ya... A ver, yo digo, cuando yo pasó lo de Robbie, conté que había estado con él, y que fue divino, el tipo genial, la pasé bárbaro. Yo soy heavy a las cosas, ¿entendés? Voy a siendo una piba y era libre en mi intruso a decir, sí, estuve con tu marido, que hace 20 años está casado, ¿entendés? O 30 años con una mina, así, es como... que faltan un poco de códigos y cosas. Yo digo, yo fui Heidi. No, no, es que en realidad lo tuyo en comparación a lo que pasa ahora, que se involucran las familias. Sí, sí, aparecen las hermanas, que se engañan con entre hermanas. Es como todo muy... Yo ya te digo, me siento Heidi. Está buenísimo sentirme Heidi. Estaba... en su momento como que fui muy criticada, como señalada, ¿entendés? Uy, mirá esta, lo que dices. Claro. Y ahora es como nada, va. El otro día estábamos hablando con un periodista, Alejandro Ceselowski, que escribió un libro, Trash. Y él nos contaba que en una entrevista a Wanda Nara, ella le había admitido que en Bailando por un Sueño, en realidad en Patinando, a ella la habían convocado para Patinando, la producción le había dicho que si ella firmaba el contrato, la hacían ganar. Y vos también, cuando te fuiste después de 8 meses de bailar del Bailando, dudaste un poco de la telefónica. ¿Está todo tan armado? Mira, Wanda ganó. No, pero porque se fue. Ah, no, porque si le hicieron firmar y ella firmó y no ganó, entonces es como... Yo, a ver, lo que me pasó a mí más que... Yo no tuve ningún arreglo, nada, si lo hubiese ganado, si se estaba arreglado. Lo que me pasó a mí es que me pareció que no es claro lo del tema del teléfono, ¿entendés? Porque, a ver, había mucha gente, muchos llamados que no entraban. Incluso yo llamaba, mi pareja llamaba, mis amigos llamaban, y no entraban los llamados, entraban al otro día y al otro día... La verdad dicen como que estaba saturada la línea, y me dice, che, chato, ¿qué onda esto? Dice que estaban como saturadas las líneas y los llamados. Pero bueno, a mí siempre me quedó la duda. Quizás mis llamados nunca entraron y si hubiesen entrado ganaba, pero bueno. Bueno, pero sin embargo te volvieron a convocar y vas a ser parte del jurado de Soñando por Bailar. ¿Esto te condiciona a vos o seguís pensando lo mismo? Sigo, pero, o sea, sigo teniendo la duda. Claro. Es como, a ver, es... No se puede manejar lo del teléfono, más allá que hay un escribano y todo lo que vos quieras, pero es difícil. Eso pueden decidir en el momento en que se corta una votación, por ejemplo. Sí, me parece, sí, puede ser. Y pero de hecho yo también lo que dije, eso que vos decís, de que se puede cortar la votación, que yo digo que mis llamados no entraban y toda la historia. Si el programa hace algún arreglo, a mí no me parece mal, y lo dije siempre, no lo digo ahora. Yo como productora, si a mí me sirve que esté la mole porque me da rating, porque me hacen previas de 2 horas, yo lo voy a dejar. O sea, a veces dicen, no, pero es un delito. A ver, es un show, no estamos hablando de... Es un show y qué sé yo. A mí me parece que no está mal lo que hacen, si es que lo hacen, ¿verdad? No sé. Siempre y cuando sea funcional el show, todo vale. Y sí, es un show, no hay que tomarse. Yo en un momento me regalenté porque obviamente estás como involucrada, estás cansada, que ensayas, que querés llegar. Lógico. Y estás enojada. Pero después cuando lo pensás en frío, no está mal, es un show, hay que tomárselo como lo que es. Es lo que te decía antes, si vos te tomás el show como algo real y sí, te hace mal. Te enfermás. Esta semana pusiste en duda uno de quizás los negocios más millonarios del medio, como lo es la relación entre Paula Chávez y Pedro Alfonso. Es lo que yo pienso, no sé, porque después me contaron, yo te digo, la verdad estuve como de viaje, yo no vi mucha tele. Me contaron que estuvieron en un móvil, que se enojaron mucho. Es que Paula dijo, yo no le voy a responder porque ella hace un personaje y además no es mi perfil. ¿Cuál es el perfil de Paula Chávez? No sé. Yo quiero saber cuál es el perfil de todas estas chicas, porque no sé qué es lo del perfil. A mí es algo que me llama mucho la atención que estén todo el tiempo marcando el tema del perfil. Yo no sé qué es tener un perfil y que no. En definitiva, ella está bailando como estuve yo. Sí. Está ahí haciendo lo mismo que las que supuestamente no tienen su perfil. Y está sentada dando un móvil contestando, por más que diga que no es su perfil, algo que ella dice que no es su perfil. Entonces, lo del perfil, la verdad que... O ponerles, hacen sacar fotos robadas, que es lo que hacen todas. No entiendo por qué tienen tanto rollo con su perfil. Yo creo que se tienen que relajar un poco con el tema del perfil. Es que supongamos que fuese cierto la relación. En realidad, ¿qué tan real puede ser una relación amorosa entre dos personas que se exponen todo el tiempo, absolutamente todo lo que pasa delante de cámaras? Es que es lo que yo digo, o sea, mi punto de vista, a ver, yo estoy, y se lo dije, te lo tengo que decir en la cara, se lo digo, lo dije en el programa de José María, a ver, ella lo usó al pibe este para llegar a la final, porque convengamos que ella no le daba ni la hora y vio que la gente se entusiasmaba con esta idea de la parejita, del amor, de la modelo divina con el pibe humilde, y fue viva, y está perfecto, porque llegó a la final. Pero bueno, ellos dicen que ahora que empezaron así, pero que ahora son novios. Yo veo muy poco... Es raro, a ver, yo no sé cómo explicarte. Todo el tiempo manifiestan su amor delante de una cámara. Van a un cumpleaños juntos y hay fotógrafos. Salen al balcón a dar un beso. Salen al balcón a tomar aire y hay un fotógrafo esperándolo ahí para sacar una foto del beso. Si no, tiene una ayúdica atrás todo el día. Se lo está filmando con todo. Es raro, me parece, no sé, que no tiene intimidad, que no, como un amor televisado, no sé cómo explicarte. Y además, a mí los besos no me parecen creíbles. Y se nota en las miradas, cuando vos mirás a alguien que amás, se nota que la amás. Y la verdad que sus miradas a mí, o ella es muy fría, o no sé. Pero a mí no me da la sensación de dos personas que están enamoradas. Pero bueno, es mi opinión, que después la larga, pues, ay, ¿sabes qué? Tenía razón. Bueno, yo soy la loca que hice boludeces, después la larga. Pero están llegando a la final y les armaron una obra de teatro, mal no les fue. Bueno, yo digo que como una pareja que factura mucho, y está, yo estoy feliz que me cae muy bien Pedro, y está buenísimo que pueda haber ganarse unos mangos y toda la historia, pero es una pareja que, vos pensás, que si ella no está con él, ¿de qué hablan Tinelli? En la previa. Él tiene otro speech, porque es como medio cancherillo, a lo mejor con Tinelli pueden hacer otro juego, con otras minas, pero si ella no habla de Pedro, ¿a vos te importa lo que puede llegar a decir Paula Chávez? ¿Y qué puede llegar a decir ella? Es que en realidad no se sabe porque nunca se la escuchó decir otra cosa más de las cosas. Otra cosa que no hablar, claro, de cómo durmió con Pedro, si el perro le dio más bola a ella que a Pedro. O sea, obviamente, es una pareja que rinde. ¿Y vos a qué le tuviste más miedo? ¿A los fans de P.I.P. te amo, P.I.P. forever? Es que los tengo todos bloqueados. A mí me da miedo esa gente así tan fanática de una pareja televisiva. Que son enfermos. Mi vida te ponen en cuando tenés el Twitter, ¿cómo se llama? Abajo, ¿no? Como tu biografía. Sí. Mi vida son Paula y Pedro, toda mi vida pasa... ¡Qué miedo! Te juro que me da miedo... ¿Te acordás de Elena, que la mató una fan? Sí. Bueno, yo digo, a mí me da ese miedo. Esta gente, de loquito, de psicótico. Sí, de psicótico. A mí, yo los bloqueo, me dan miedo. ¿Y te dan más miedo los fans de Paula y Peter o te dio más miedo el gobierno después de la discusión que tuviste con Aníbal Fernández? Creo que me dio más miedo el gobierno. Fue como, Pues que no lo medí en su momento porque fue algo que me salió. Después cuando, nada, vi la dimensión que había tomado el tema, me interioricé bien de Aníbal Fernández quién era y tanta gente a su alrededor y me miraban todos muy mal. Dije, pero bueno, yo soy así, no puedo callarme. A mí me impresionó muchísimo, primero verte en otra faceta, porque uno estaba acostumbrado a verte el personaje de la viuda blanca, verte desde otro lugar, pero además me sorprendió que cause tanta sorpresa en el resto de los medios que alguien debata con el jefe de gabinete de ministros, que en definitiva es el representante de todos, de vos también. Sí, bueno, ojalá hubiese sido un debate, que era lo que yo pretendía, que él me explique como ciudadana cosas que yo no entendía, que él decía que estaba todo divino y yo no... Pero bueno, él no, como que me minimizó todo el tiempo, me sobraba, no me miraba la cara, como trató de decir, vos, ¿qué te puedo explicar? A ver, hola, yo soy el sostén de una familia, yo mantengo a mi hija, yo pago la cuota del colegio, la obra social, los impuestos, o sea, no estoy ajena de nada. Por más que trabaje en la tele y que todo sea frívolo y zaraza, es mi trabajo, y después cuando salgo de la tele vivo la realidad que viven todos, o sea, tengo pánico a llegar a la esquina porque me roben, salgo a pasear al perro sin nada, o sea, a ver... me pareció, sí, también fue extraño, ¿entendés? Que, uy, mira esta chica, y sí, trabajamos en la tele, pero después yo no tengo una, ¿entendés? Alguien que me maneja todo, una mucama que me va al súper voy yo y compro yo y veo el aumento, la inflación, o sea, pero bueno, me parece como que también él quedó mal por eso, por haber tratado de minimizarme, decir, flaca, vos que, o sea, ¿qué te voy a explicar si nada? Vos sos una minita acá de la tele que no entiende nada. Sí, entiendo, lamentablemente entiendo, porque, ya te digo, soy la cabeza de mi casa, el sostén de mi familia. Al día siguiente él dijo que fue una agresión provocada por los directivos del canal. ¿A vos alguna vez alguien te dijo algo? No, mira, yo obviamente sé que el canal en ese momento, no sé, ahora sigue siendo era de Manzano y Vila, pero no sé qué podrían tener rivalidad con él. Seguramente son opositores del gobierno. Pero la verdad yo no los conozco, o sea, no lo conozco a Manzano, nunca lo vi en el canal, nunca vine... Cuando vos arreglás contratos o algo, no arreglás con ellos. O sea, ellos son los dueños, pero de ahí a verlos en el canal, nunca. No es gente que va al canal ni nada. ¿Tu relación era con GP? Yo era además contratada de GP, claro. Y para América. Claro. O sea, ni siquiera era de América, como decir, bueno, pues ya tengo un encuentro. Pero además, a ver, lo que me pasó en ese momento fue, yo me senté y este señor Aníbal Fernández empezó a decir, o sea, no era la idea de que él venga a hacer política, la idea era que había una pelea entre Clarinete y el Pingüino, yo de hecho hacía como de secretaria y pasaba con el cartelito, y era todo eso divertido, era toda una parodia de eso. Sí. Él se sentó y empezó a hablar de que no hay inseguridad, de que el desempleo, que no hay esto, todo era todo perfecto. Entonces, a mí que yo vivo la realidad, que tengo amigos que viven otra realidad, la que le estaba planteando, me pareció como que me gustaría que él me dé más, que me explique mejor lo que está diciendo, porque por lo menos la que vivía yo y mis amigos no era tan divina como la explicaba él. Y simplemente le quise manifestar eso y obviamente él no le gustó y bueno, nada, pasó lo que pasó. Pero no fue una discusión ni en tono de querer agredirlo ni nada. Simplemente como ciudadana que vote, que pase sus impuestos, me merezco que él me explique bien cómo son las cosas, ¿no? Sí. Que traiga carteles y que muestre que está todo hermoso. ¿Y cómo vivís esta guerra que hay entre el gobierno y el grupo Clarín ahora trabajando en Canal 13? ¿Es algo que a vos te afecta o no le das importancia? Mira, yo no, la verdad que es como que estoy en la política, a ver, todos estamos en la política porque todos vivimos en somos ciudadanos. Claro. Pero yo no voté a este gobierno, hay cosas que me parece que no están bien y hay cosas que me parece que hicieron bien, pero es como un tema largo a debatir, yo tengo mi punto de vista y no sé si querés me explayo más, pero como muy largo. Y no sé si el programa da para hablar de política y si les interesa mi punto de vista de la política, pero te quiero decir que no estoy ajena de todo, porque... ¿Sos una mina que lee los diarios? Sí, no tanto los diarios, porque no, la verdad no me llega el diario todos los días a mi casa. Puede ser que por internet, yo miro mucho noticiero. Sí. Y no miro TN, como me decía Aníbal Fernández. ¿Cómo que mirás TN? No, flaco, yo miro TN, miro también TN. A veces no quiero mirar mucho el canal estatal porque... Siento como que todo el tiempo, ¿entendés? Es lo que ellos piensan y nada más que lo que ellos piensan. 6, 7, 8, ¿no te gusta? La verdad que no, porque no es como que se... A ver, lo que me parece a mí de este gobierno que es todo muy como dicen ellos. Si no es como dicen ellos, ya te digo, a mí me pasó con Aníbal Fernández. Si no era como pensaba él, y ya vos ves TN, vos lees Clarín, nena. No, o sea, me parece como que habría que escuchar otras campanas y abrirse más al debate. y 6, 7, 8 lo que tiene es eso, que es como lo que piensan ellos y punto. Y es eso lo único que está bien. Lo del resto está todo mal. Amalia, te agradecemos mucho por esta comunicación. No, de nada. Le mando un beso, chau. Un beso grande. Fin de semana lindo. Igualmente, chau. Era Amalia Granata. Y ahora estamos en comunicación con la señorita Connie Ansaldi. Connie, buenas tardes. Hola, Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Todo bien. Acabas de terminar, este es el show. Sí, hace 20 minutos. Y para vos salir de todo esto, ¿te es fácil cuando se apaga la cámara o seguís enganchada? Y de todo esto. Como de Matrix. No, de toda esta vorágine del llanto de Peter, de no todo esto. No hay vorágine. ¿Vos cómo lo vivís? No hay vorágine. Cada uno se lo toma como quiere. Para mí no es una vorágine. Entonces te es fácil. La palabra está muy. Se dice por como por decantación, digamos. Sí. Yo no lo vivo así. ¿Y por qué crees que hay muchos que se creen todo? Este juego que es la televisión, que en realidad es un show. Hay algunas cosas que son un show y otras cosas que son en serio. Muchas de las cosas que están son en serio. De hecho, la televisión reality, desde el primer Gran Hermano, que fue en Holanda, se fue como haciendo más popular y cada vez metiéndose más en digamos, en los formatos. Y hoy por hoy casi te diría que el 70% de la televisión está conformada de alguna otra manera por parte de realidad. Son los formatos más exitosos en el mundo. Más allá de que hay excelente ficción en todos lados, ¿no? Pero bueno, pero también el reality tiene bastantes componentes de la ficción. Hay programas de la tarde que son telenovelas. Porque la vida de uno tiene componentes de ficción. Es verdad. ¿Cuántas veces uno monta, le voy a decir que estuve llorando o que me hizo redaño para que se sienta culpable y entonces me llame más seguido, qué sé yo, por decirte una estupidez? Sí. O sea, la vida de uno es así. Claro. O no, le voy a decir que no me importa que no me haya llamado y en realidad estuve llorando toda la noche. La vida de uno muchas veces está ficcionada por uno mismo. Sí. Eso se traslada a la pantalla de televisión y después se ve reflejado. Nada más que cuando uno lo hace en la vida privada, te enteras vos y tus dos amigos y la persona en cuestión, que en realidad pasa a ser un componente, digamos, hasta tácito, porque en realidad no lo sabe, pero es parte del juego. Que en la vida también es ficción. No es que es una ficción, pero digamos, también hay cosas que uno inventa con el propósito de corregir cosas que nos pasan, digamos. Sí. ¿Pero no crees que también hoy el precio que se paga por ser famoso es bastante alto? Digo, uno piensa, qué sé yo, en lo que tuvo que hacer, todo lo que hizo Ricardo Ford el año pasado. Siempre es alto. Hay que ver cuál es tu objetivo. Si trabajar de lo tuyo, si solamente ser famoso, si tienes algún talento para mostrar, si quieres perdurar, si te interesa ganar dinero rápido y presentarte en un montón de shows y qué sé yo. Hay que ver qué quieras, pero hay que ver si sabes lo que querés también, porque muchas veces la gente no sabe, ¿viste? Sí. Hay que ver dónde vas. Ahora, son muchos factores. Todo aquel que participa de este medio, de la televisión, sobre todo, de alguna manera transmite un mensaje y se convierte en un formador de opinión. ¿Vos tomás conciencia del peso de tus palabras o te largás? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Y eso lo tuve incorporado y lo tengo incorporado desde que soy muy chica. De hecho, yo trabajo en comunicación desde los 17, 18 años. Sí. Y la realidad es que eso es como innato en mí. Siempre escribí, siempre desde muy chica me relacioné con áreas vinculadas a transmitir conceptos. Así que lo tengo incorporado. Porque viste que a veces te dicen, no, bueno, yo soy espontáneo, soy visceral. No, una cosa es ser mal educado. Claro. Y decir cualquier estupidez, y otra cosa es ser espontáneo. La espontaneidad está vinculada con decir cosas que uno piensa o uno siente sin ningún tipo de represión. Eso no tiene nada que ver con la educación que vos tengas. Claro. ¿Me entendés? Ni con la impulsividad tampoco. Porque con ese criterio yo agarro, empiezo a insultar a todo el mundo, agarro un cuchillo y te lo clavo, ay, soy espontáneo, ¿no? Claro. ¿Entendés? ¿Y cómo te manejás cuando se pone en tela de juicio esta visión tanto distorsionada de la belleza, de chicas que se acusan de que vos tenés celulitis, de que vos estás gorda? ¿Cómo se evita entrar en eso? A mí nunca me importó la mirada ajena en ese sentido. Más gorda, más flaca. Yo siempre me veo bien. Estoy muy conforme conmigo misma. Siempre estoy muy conforme conmigo misma. Voy adaptando mi mirada a las distintas formas que van tomando mi cuerpo. De hecho, a través de los años, el cuerpo va mutando, al igual que va mutando la cabeza. Claro. Digamos, sería estúpido pretender que uno sea igual a los 15 que a los 25 que a los 35. De hecho, la gente que persigue ese ideal es la gente que en general vive frustrada o que pretende ser un ideal ajeno, digamos, sí, un referente que no es el propio cuerpo. O sea, creo que hay que trabajar con el, lo que es uno ideal para sí mismo, con lo que naciste, digamos. Es decir que... trabajar con lo que te tocó. El culo de Cintia Fernández es divino, pero no hace falta tener ese culo para realizarte como mujer. Yo te digo, uno por la vida va vestido. No vas en bikini. Y salvo que tengas ese tipo de trabajo, y ni siquiera, porque las grandes bailarinas, los grandes acróbatas, tampoco es necesario que tengan ese cuerpo. Por ahí lo tienen como una consecuencia del trabajo que tienen. Sí. Ahora, si vos me decís que sos una modelo de Playboy y trabajás desnuda, y sí, probablemente necesites tener ese cuerpo. Si sos una modelo del catálogo de Victoria's Secret, y sí, probablemente. Ahora, como los futbolistas, tenés una recta en el tiempo donde tu trabajo se va a caer, vas a necesitar hacer otra cosa. En algún momento la irrupción del minuto a un minuto condiciona un poco los contenidos. ¿Crees que ahora las redes sociales lo están haciendo o todavía es algo ajeno? Para mí las redes sociales es lo más maravilloso que pasó, porque nos dieron voz a todos por igual. Horizontalizaron las estructuras. Hoy por hoy vos puedes hablar con un presidente y que te conteste, con un diputado, con un famoso, y tener exactamente la misma opinión. Claro, hay un cambio en la emisión, digamos, pero también en la recepción. Digamos que la comunicación se volvió más cíclica. No, pero por eso, las comunicaciones siempre son... A ver, vos podés emitir un mensaje, sabés que hay un emisor, un receptor, pero no sabías qué pasaba en el medio. Sí. Ahora con las redes vos sabés qué pasa en el medio. El flujo es constante y permanente, y la información va rapidísimo. Rapidísimo. Hoy por hoy está probado, por eso son 140 caracteres, que cada vez la gente procesa la información de manera más rápida, con lo cual necesitan titulares e información concreta. Por eso funciona tanto Twitter. Twitter es un canal en realidad de vínculo, y sin embargo hay muchos famosos que lo utilizan como agente de prensa. Sí, pero hay muchos que se quedan en la gacetilla. Que pueda ser tu propio agente de prensa es maravilloso. Se terminó el invento de inventarte una noticia, por ejemplo, porque te pueden sacar una noticia inventada y vos al toque salís y decir, no, discúlpeme, no es así. Claro. Yo estaba en tal lado, en tal lugar, a tal hora, haciendo tal cosa. Después le creerán al medio o a vos, pero por lo menos vos tenés la posibilidad de decir tu verdad, sin necesidad de que te inviten a ningún lado o de ir si no tenés ganas. Puedes expresar tu opinión sobre un montón de temas, pero no solamente vos, el ciudadano de a pie. Hay un montón de gente que tiene un montón de seguidores que antes no tenían la posibilidad de hablar o no tenían la posibilidad de prestarle a Aníbal Fernández sobre un tema. Digo Aníbal porque es alguien que es bastante accesible en Twitter, sí, y que contesta bastante. Pero hay muchos como Aníbal, varios diputados y muchos senadores. Mismo Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta, también tiene un Twitter activo, a pesar de que tenga administradores. Hay gente que trabaja para ella y lo lee. Obama ha hecho su campaña en las redes sociales. Y trabajando vos ahora en Canal 13, ahora que nombrabas al jefe de gabinete, ¿te involucrás en esta disputa entre el gobierno y el grupo Clarín o no, es algo que te mantenés ajena? Yo soy yo y mi disyuntura, que es mi contexto, en todo caso, afectivo, claro, y nada más. No, de ninguna manera. Pero ¿no te parece mal que haya ahora artistas que se comprometan políticamente? Como, por ejemplo, pensábamos en Florencia Peña. Cada uno cada lo que quiera. Yo no me caso con ninguna ideología más que la propia. A lo largo de tu carrera nos dimos cuenta que te gusta hablar. Es algo que te gusta. Pero no sabemos si te gusta escribir más allá de Twitter. ¿Vos escribís? Y pero si estoy en Twitter y me ves como escribo, te das cuenta que me gusta escribir. Y te das cuenta que escribo bien. ¿Y qué cosas te gusta escribir? De hecho, saco un libro, tengo que entregarlo ahora a fin de año y sale para la Feria del Libro el año que viene, firmé con Sudamericana. Bueno, era Connie Ansaldi. Gracias, Emiliano Wiebert. Gracias a vos, Esteban. Gracias, Matías Milmar. No, gracias a vos, programa agitadísimo. Horrible. Agitadísimo. Pablo Quintas, gracias en la operación, la producción, Carla Saucedo, Yamil Ham. A todos ustedes nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 17 horas acá en La Cocina del Periodismo. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9 Sonido en Producciones. independientes.